Este operativo que fue organizado por la gobernación del estado Táchira y cuya responsabilidad principal recayó en el Instituto Autónomo de Protección Civil ha sido todo un éxito. Estuvimos revisando las cifras, las más emblemáticas que son las de accidentes de tránsito. Podemos decir que en un 71.28% se redujeron con respecto a estadísticas pasadas. Eso nos hace sentir muy seguros de que el plan resultó un éxito. Esto es producto de la dedicación, del empeño y del sacrificio que tanto la directiva de Protección Civil del 171 y de la policía del Táchira pusieron de manifiesto para lograr el éxito que hemos obtenido en esta actividad. Por otra parte, queremos significar que el pueblo del Táchira volvió a ser un gran anfitrión, como siempre ha sido con los visitantes, y tenemos que reseñar el comportamiento cívico. Mucha gente al volante de su carro entendió que era el responsable de la familia que cargaba, y quizás a eso se debe más que todo el descenso de los índices con respecto a años anteriores. Sin embargo, este operativo nos sirvió también como un ensayo de lo que será el gran operativo de Semana Santa. Tenemos que recordar que el Táchira no en balde es el cuarto destino turístico religioso de Venezuela, que dentro de muy pocos días, dentro de 40 días ya estaremos en la Semana Santa, y eso nos hace presagiar que ese operativo de Semana Santa lo vamos a perfeccionar, lo vamos a mejorar con respecto al de Carnaval, y eso es lo que nos impulsa a seguir dándole al pueblo la satisfacción del deber cumplido. También tenemos que reseñar que fue muy agotador el combate contra los incendios forestales, ya lo dijo el director de Protección Civil, y finalmente pues queremos darle las gracias a todos los jóvenes que participaron en este operativo. Lamentamos el accidente de una unidad de Protección Civil que volcó en la tendida en cumplimiento de su deber. Afortunadamente, y por un milagro, están ilesos los tripulantes. Todo esto forma parte del esfuerzo que hizo el gobierno del Táchira en beneficio de la gente. Eso es la llave del éxito: la conciencia despertada en la gente y el espíritu de colaboración, de sacrificio, de entrega total de los funcionarios que se dedicaron a este operativo, que fue muy arduo y muy difícil. Aquí ustedes saben, porque es un hecho público, notorio y comunicacional, que el comandante del Core 1 dijo que no iban a participar, pero sin embargo tengo información de parte de Protección Civil que los efectivos militares estuvieron en los puntos de control, y de una u otra manera su presencia la consideramos positiva. Esto es un problema cuando se trata de teñir de política una actividad que es netamente altruista, humanista, porque cuando se hacen estos operativos es porque se está apostando a salvar la vida de la gente, y la vida de la gente no tiene color político. Nos sentimos sumamente orgullosos y nos sentimos satisfechos de el éxito que tuvo el operativo que la gobernación del estado Táchira implementó en el Parque Nacional Chorro del Indio. Allí vimos en primer lugar la capacidad de la policía turística orientando a la gente. Es una policía que se creó el año pasado dentro de lo que es el cuerpo de policía del Táchira. Es una brigada, la brigada turística. También tuvimos oportunidad de ver en acción a la brigada de tránsito que hemos creado también dentro de la policía del estado, y que junto a la policía municipal fue el protagonista de primer orden desde la redoma de McDonald's hacia el Chorro del Indio. Y también vimos a la dirección a la oficina técnica de movilidad de la gobernación implementar un operativo que por primera vez acabó con la anarquía en el tránsito en la zona del Chorro del Indio. Y los testimonios de la gente que acudió allí se expresan por sí solos, y nos han llegado manifestaciones de agradecimiento de parte del público por ese operativo que se hizo en el Chorro del Indio.